And tell the whole world no. We'll be close to the building. The study war no more. We will see. The one whom we adore. Come on, brother, let's take it home. I'm the same as home. We'll be right back. les habla Alexandra Herrera, acompañada como siempre de Marcelo Mendoza. Toda la información de la música electrónica, lanzamientos, noticias, la mejor música, la encuentras acá en Generación BPM. Acompáñanos y no te despegues. Aquí estamos, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Generación BPM aquí en el 102.9. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí vamos a estar hasta las 22. En la producción se encuentra Claudia Daporta, en la técnica Damián Espadea, en la conducción quien te habla, mi nombre es Marcelo Mendoza. En esta tarde linda, tarde-noche, vamos a estar compartiendo lo mejor de la música electrónica. En esta primera hora estamos compartiendo un poco de Gospel House Music, Impresionante el set que tenemos en el día de hoy. Aparte de música, vamos a tener mucha información que tiene que ver justamente con toda la cultura electrónica a través de las distintas redes sociales. Vamos a estar hablando de otro videojuego más que se centra en el mundo del DJ. Impresionante, las novedades, los temas que van saliendo semana tras semana a través de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. Hoy vamos a presentar lo nuevo de Disclosure, así que no se lo pierdan porque tenemos mucho para compartir. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar hablando de la noche del Progressive House en la primera edición que se llevó en Argentina. El evento se llama, mejor dicho, We Are Lost. Así, We Are Lost en Argentina, un festival comandado por Guy G que desembarcó en Buenos Aires. Está bueno comentar todos estos eventos, Hay más. Y su propio éxito mató a la música electrónica. Hay una opinión que tiene que ver con el éxito personal, ¿no?, de cada uno. Ya nos vamos a estar explayando. Tenemos mucho para compartir en este día, en esta edición, en este episodio. Esto es Generación BPM. Primera hora, primer bloque. Gospel House Music. Aquí estamos. Generación BPM. Puedes escuchar, también escribir en todas las redes sociales a través de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados acompañándolos. Escríbanos que allí estamos para ustedes. En el día de hoy vamos a estar en el segundo bloque, ¿no? Con el especial de Synthwave. Hoy vamos a entrevistar a un productor, a un excelente productor, uno de los que nos respondieron a la convocatoria que tuvimos a través de las redes sociales buscando artistas, productores del género Synthwave. Y bueno, hoy vamos a estar entrevistando aquí en Radio Box, aquí en Generación BPM, a un gran, gran exponente. Vamos a presentar material también. Así que, así arrancamos este nuevo fin de semana aquí en Generación BPM. Lo mejor de la música electrónica. Generación BPM. Siente el pulso de la música. Every time I get in front of you, my heart You're blessed.

En minutos comienza el segundo bloque aquí en Generación BPM. Segundo bloque dedicado al Synthwave y vamos a estar con una pequeña entrevista dedicado a Ryoku, un productor argentino de este género. Vamos a presentar su material, nos va a estar contando un poco de su historia, sus proyectos y mucho más. Todo en minutos nada más aquí en Generación BPM. Primer bloque que estamos teniendo con Gospel House Music, así que estén atentos. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Bien, comunícate con nosotros, estamos conectados a través de las redes sociales, así como nos dice Alexandra siempre, bueno, las redes sociales que tenemos en el día. ¿Cuáles son? No solo nos puedes escuchar, también escribir en todas las redes sociales a través de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados acompañándolos. Escríbanos, que allí estamos para ustedes. Así es, aquí estamos, estamos conectados. Acabamos de recibir un correo. Ahora vamos a estar saludando un correo para aquellos que se quieran sumar y quieran ser entrevistados y presentar material del género Synthwave. Estén atentos, la propuesta sigue vigente todavía, Ya la semana próxima vamos a tener otros invitados más. Hoy en el cierre del programa va a estar cerrando Diego Mystic directamente desde New York, nuestro DJ colombiano que reside en aquel país del norte. Generación BPM. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial. Cuando volvamos, rápidamente vamos a estar con el segundo bloque dedicado al Synthwave. Prepárate porque ya venimos con más Generación BPM. Tanda y ya venimos, no te vayas. Generación BPM presenta Synthwave Specials. No todos entienden, no todos disfrutan. Synthwave Special, BPM Generation. Así comenzamos el segundo bloque aquí en Generación BPM, especial Synthwave. Segundo bloque que estamos dedicando a este género y hoy vamos a tener una entrevista, en minutos nada más, entrevista en vivo con Ryoku, presentándonos su material, sus comienzos, su historia y sus proyectos. En minutos nada más, aquí en Generación BPM, bloque Synthwave. Yeah. This is BPM Generation. Synthwave Special. Bueno, veamos, ahora sí, creo que podemos decir que estamos conectados directamente con Ryoku en estos momentos. Decimos buenas tardes, hola. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchás vos? Se escucha. ¿A lo lejos? Ahí está, bajamos un poco. ¿Ahí me escuchás bien? No te escucho. ¿No me escuchás? Ahí no. Vamos mejorando. A ver si logramos. ¿Lográs escucharme ahí? Te escucho bajito. ¿Bajito? A ver si podemos arreglar, ¿viste? ¿Cómo es esto, no? Transmitir en vivo. A ver un poco más. ¿Ahí? Te escucho, pero. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Estaba la música muy alto. Sí. Ahí está. Bueno, estamos comunicados con Ryoku después de unos pequeños percances. Pero bueno, finalmente tenemos al primer entrevistado con este género de música electrónica, catalogado Synthwave, Old Room y otros nombres que ya habíamos explicado, ¿no? A lo que se refiere el género en otras emisiones. Y bueno, hoy, como ser el primer entrevistado con este género, queremos conocer a Ryoku antes de volcarse a este nuevo género? Porque realmente apareció en el 2010, ¿no? ¿Cómo lo descubriste? Buenas tardes, todo esto. Este género yo lo descubrí primero por videojuegos. Sí. Y después por YouTube. Uh-huh. Y yo en sí empecé escuchando Vaporwave. Ajá. Es otro estilo, pero claro, ahí como de la mano. Claro, es como un subgénero, ¿no? Sí, sí. Digamos que sí, sería un subgénero. Bien, o sea, lo tuyo fue el descubrimiento solo a través de los videojuegos. O sea, ¿te llamó la atención la música del videojuego? Yo por ejemplo me acuerdo que tenía un amigo que él jugaba a un Far Cry. Ajá. Que justo está ambientado en los medio ochentosos. Claro. Y eso en sí lo pasé de largo. Pero después me enteré de que venía esto del synthwave. Uh-huh. Después escuché el Hotline Miami. Sí. Y me empezaron a... también empezaron a escuchar un poco y... estaba bueno, me empezó a gustar. Te empezó a gustar. Y ahora que me acuerdo, también empecé a escuchar un género que se llama chillwave. Ajá. Todavía es más tranquilo. Es más tranquilo, más... ¿Más experimental puede ser? ¿Cómo? ¿Más experimental, podríamos decir? No, es... los temas duran 6 minutos. Uh-huh. Y son loops y sencillos, baterías sencillas y atmosférico. Digamos, te claro, ponen una foto de fondo. Sí. Y bueno, digamos... vas escuchando la música y vas viendo la foto y te va entrando como en un clima. Claro. Está bueno. Buenísimo. Bueno, y Ryoku, antes de conocer este género, ¿qué hacías antes? Antes tocaba el bajo, hacía rock. Sí. ¿Qué más? Hacía rock, blues, funk. Con bandas. Claro, formaste parte de bandas. Sí, sí, formé parte de bandas. Y estuve hace 3 años estuve en una banda que hacíamos hardcore punk. Ajá. Nada que ver. Sí. Bueno, te preguntaba todo eso porque realmente, vimos en las imágenes que estás con un bajo, y cómo de hacer rock, blues, hiciste, bueno, todos otros géneros, llegar a este género y empezar a producir, ¿no? ¿Cómo fue el tema de producción? Sí, yo tocaba con mis amigos, compañeros. Sí. Después empecé a estudiar lo que era producción, grabación, producción, mezcla. Y al mismo tiempo empecé, por ejemplo, a usar FL Studio y Cubase. Igual FL Studio, digamos, que me ayudó más a esto de la música electrónica. Claro. Empecé a improvisar, a hacer cosas que me salían. Y después... el tema de la producción lo laburé con otra persona. Ah, bien. Un productor. Buenísimo. Yo le mostré lo que hice. Y él como lo... laburamos eso. Claro, como que lo pulió, ¿no? Sí, digamos que le dio como el toque final. Ahí está bien. Bueno, vamos a escuchar una de tus producciones. ¿De cuánto hace? El track se llama Onda. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene este track? No, lo salió el año pasado. El año pasado. Sí, sí. Vamos a estar escuchando entonces, este track se llama Onda. Lo presentamos, quédate en línea y seguimos hablando y escuchamos esta producción de Ryoku aquí en Generación BPM en este bloque Synthwave. Thank you. This is BPM Generation. Synthwave Special. Perfecto. Bueno, estamos hablando de con Ryoku y este track que estamos escuchando de fondo, que forma parte de su lanzamiento, No Quiero la Locura se llama. Perdón, No Quiero la Cura. No Quiero la Cura. Ahí está. Bueno, ¿quién está cantando? Es una amiga. ¿Cómo te dice? O sea, en sí la canción, al principio la pensaba también instrumental. Ajá. Después, con este productor, quedamos en hacer una letra. Y yo justo tengo a esta amiga que canta y le invité a que cante y la grabamos. Y la verdad es que salió bien. Sí, la verdad que sí, salió bastante bien, ¿eh? Está bueno eso. Sí, sí. Digamos que este sería como el sencillo del EP. Ajá. Y pensaba hacer un videoclip que no se pudo hacer el año pasado. Bueno, pero se puede hacer igual más adelante. No, sí, sí, pensaba este año, en estos meses, hacer uno. Bien. Bueno, y siguiendo así hablando, ¿no? Que estuvimos fuera del aire hablando un poco de lo que es la movida. ¿Influencias que tuviste a lo largo de tu vida, o sea, con respecto a la música? Sí. Contame. Sí, a ver. En lo que es el tema de synthwave, un poco me influenció la música de los 80. Sí. Los sintetizadores, ese sonido digital. Como bandas como Depeche Mode, o un poco Pet Shop Boys, digamos el pop ochentoso. Claro. Y después también varias películas que veía ahí medio en el 2000 que pasaban por Telefe, que también tenían esa música de fondo y que me re quedó en la cabeza. Ah, buenísimo. Buenísimo. Después, sacando esto, o sea, este género, escucho otros géneros. Está bien. Y sí, hay que escuchar, hay que variar, ¿no? No, sí, sí, por eso. Pero sí, como decía antes, o sea, tenía estos temas y digamos que está, de todo lo que tengo guardado en la computadora, elegí 5. Y digamos, los elegí porque dije, bueno, se parecen, tienen casi los mismos sonidos y a ver, quiero laburarlos. banda. Buenísimo. Y justo salió este género, o sea, justo conocí este género y dije, a ver, vamos a probar. Buenísimo. Bueno, y proyectos que tengas ahora más adelante, el lanzamiento fue el año pasado de estos tracks. Y bueno, repercusiones que tuvo en las redes sociales. Sí. Amigos, o sea, por ahí conocidos de otros lugares. O sea, digamos, si. Claro, que si hubo una buena repercusión, o sea, respondieron bien a. A tus producciones. Sí, hubo buena respuesta, lo mostré, más que nada lo mostré a mi círculo de conocidos. Digamos. Claro. Todavía no hice. ¿No incursionaste en algún sello discográfico o mostrar a algún artista, ¿no? Que forma parte de este género, que por ahí tal vez le pueda llegar a interesar? ¿Todavía no probaste eso? Todavía no probé, estoy con de a poco y el tema de los sellos discográficos todavía no conozco, como acá en Argentina no conozco un sello que justo sea específico de synthwave. Bien, bueno, igual, no hace falta que sea de acá de Argentina, ahí sí. Internacionalmente lo podés hacer. Sí, digamos que estoy ahí. O sea, está todo. Da poco. Claro, está todo muy fresco, ¿no? Sí, digamos que sí. Bueno, y a pesar de que está todo muy fresco, está bueno porque te lanzaste con este género y bueno, y hay buena respuesta, lo estuvimos escuchando, hiciste una versión del clásico de Hathaway, que lo vamos a estar escuchando en el final. Y bueno, vamos a estar escuchando ahora el próximo track. Se llama Por la Vida. Contame con respecto a ese tema. A ver, sí. ¿Qué me podés contar de este tema? No, sí, por eso. Justo ese tema me lo había. Justo estaba jodiendo con un amigo. Uh-huh. Y yo, bueno, justo él me dijo de que le gustaba el synthwave. Sí. Yo me re sorprendí porque. No sabías. Yo no sabía. La verdad que fue. Ah, mirá vos, qué loco. Que escuche synthwave. Y bueno, y escuchamos un poco y yo jodiendo salió de hacer un vaporwave del single Luchemos por la Vida. Uh-huh. Y digamos que yo lo quise hacer, pero no estaba como muy prolijo, que digamos, así que digamos que quedó ahí guardado y después lo vi con este productor. Que se llama Fernando Mareque, que es de Los Chicos del Espacio. Le hago promoción. ¿Pero ellos también hacen synthwave? Ellos hacen un rock medio electrónico, medio psicodélico. Sí, podría decir. Sí, son particulares. La verdad que para lo que hacen está bueno. Bien. Y tienen una puesta en vivo que también teatral y visual y la verdad que lo recomiendo. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema, a ver qué nos sugiere este tema Por la Vida. Estamos con Ryoku aquí en Generación BPM en este bloque dedicado al synthwave. ¿Lo escuchamos? Dale. seguimos con Ryoku aquí en Generación BPM en este especial de Synthwave, bloque especial que estamos inaugurando en este 2020. Va que lo inauguramos en este 2020 y estábamos escuchando el track Por la Vida, un track realmente interesante, ¿no? Porque es, ¿cómo podríamos definirlo dentro del Synthwave? Sí, o sea, igual este sería más tirando para Vaporwave. Igual hubo un trabajo, o sea, se laburó con sintetizadores, todo digital. Ah, bien. Fue no, todo digital. Nada, por ahora nada analógico. Ajá, perfectamente. Pero, sí, este tema se vio para el lado del Vaporwave, se cortó trocito de la canción, o sea, más que nada la voz que se escucha en el último Por la Vida. Sí. Y después la base, tomamos la armonía del tema original y estamos como rehacerla. Ah, está, perfecto. Fue el laburo, la verdad que es interesante. Mirá, si no me lo decías no me daba cuenta, ¿eh? Ahora, prestando la atención, ¿no? Con, o sea, la publicidad de Luchemos por la Vida, ¿no? Sí. O sea, en sí el tema no lo hice con un mensaje. ¿Sí? Claro, no, pero tomaste la melodía y, sí, bueno, la incorporaste ahí. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos futuros ahora, ya que tenés producciones? ¿Qué esperas ahora? Por ahora, lo que en cuestión de producción, yo sigo produciendo algunos temas por cuenta propia. Claro. Después estoy enfocado más en presentaciones en vivo. Uh-huh. Y por ahí más adelante saque más temas. Claro. Así más laburado con los productores, pero digamos que ahora estoy más enfocado en mis temas y después presentación en vivo. Bien. Y después algunos trabajos que, o sea, ayudar a mis compañeros o amigos que a veces necesitan grabar cosas. Bien. ¿Tenés un estudio vos? Y sería más un home studio. Ah, bien. Así, de a poco. ¿Estás preparado para presentaciones en vivo o hacer live? Estoy preparado. Bien. Igual sigo practicando. ¿Tenés equipamiento analógico, entonces? Lo mío sería controladores MIDI. Bien. Sí, o sea, sí, la mayoría de las cosas que tengo son MIDI. Después tengo algunas cositas sintes, como el Core Mono. Ah, bien. El Monotron. Buenísimo. Pero ese todavía no lo pensé como para aplicarlo en vivo, pero podría hacerlo. Claro, no, cuestión de práctica. Sí, sí, por eso. Así que bueno, buenísimo. Bueno, redes sociales, donde podemos encontrar este material. Contanos, a ver, ¿cómo te podemos encontrar? Y en Instagram como Ryoku-92. Sí. Y voy a aparecer yo tocando el bajo. Sí. Y después, no me hice un Facebook de Ryoku, pero me pueden encontrar como Alan Iriarte. Uh-huh. Por eso, ¿no? Buenísimo. Pero estoy más, uso más Instagram que Facebook. Ah, está, perfecto. Igualmente, en lo que sería en YouTube, se puede encontrar. Y YouTube, Ryoku, LP, está como Volviendo a Casa. Uh-huh. El tema es que, sí, Ryoku Volviendo a Casa. Porque sí. Si se pone solo Ryoku, aparecen otros artistas de claro. Otros países. Perfecto. Bueno, y lo que habíamos escuchado hoy sería en Spotify también. Sí. En Spotify sí, te encontramos como Ryoku. Spotify sí, como Ryoku. Ahí está, perfecto. En Spotify van a ver solo cuatro canciones. Sí, sí, acá hay cuatro canciones. Por cuestiones, porque digamos en el EP tengo un cover o una versión de un tema que si lo subo a Spotify puede que tenga problemas. Ah, está bien, problemas de copyright. Por eso. Ahí está. Bueno, igual lo vamos a estar presentando ahora justamente. Este, con respecto al de What is Love, ¿no? ¿Con ese? Bien. Bueno, Ryoku, realmente un placer. Y fuiste el primer artista entrevistado aquí en Generación BPM de este 2020 con este género de música electrónica y con producciones tuyas. Así que te agradezco muchísimamente que tu tiempo y tu predisposición y mostrándonos tu material, ¿eh? No, gracias a vos, ¿eh? La verdad que gracias y es la primera vez que hago una entrevista. Ah, bueno, está bien. Sí. Buenísimo. Bueno, inauguramos todo, nosotros también, o sea, entrevistando a un artista y presentando este material. Así que estamos, somos primerizos. Sí. Así que bueno, Ryoku, gracias nuevamente. Y bueno, nos vamos con What is Love, ¿no? Sí, sí, con What is Love. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. BPM Generation Synthwave Special. Thank you. This is BBM Generation. Electronic music. House. Techno. Generation BPM. New tracks in BPM. Well, I have never used my body. I have played roles. You're the kind of person that a lot of men would like to have loved or felt they have loved. Do you think the nature of love is something that's changing? I think the real love has not changed at all. People call all sorts of relationships love. They know themselves that it isn't so, but they say it in order to make it valuable, in order to make it allowed. You know, when a girl says, but I love him, in order to say that's why I live with him, that's not necessarily so. Because the real love has not changed. That's why I live with him. That's not necessarily so. new tracks in BPM. Bloque aquí en Generación BPM con las novedades que presentamos semana tras semana de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. En este caso vamos a presentar este track que lanzó Tu Imago en el álbum debut del joven productor francés, un disco titulado Nord Noir, que en francés significa Norte Negro, con el que intentó realizar un retrato sonoro de su historia familiar en la región minera del norte del país galo, donde creció. El próximo 6 de marzo se publica un EP con 5 remixes de algunos de los temas del disco firmados por productores como Nathan Mikai, Roxy Moore, Apollo Noir y Texture Droid. Te presentamos aquí en Generación BPM, Tu Imago haciendo Nord Noir. We'll be right back. Seguimos con novedades. Vamos a escuchar lo nuevo de Disclosure, nuevos lanzamientos. Sacaron 3 tracks. Anunciaron su vuelta el domingo pasado y hoy ya tenemos 3 singles para presentar a través de YouTube. Y el track que acaba de pasar se llama Ecstasy. Y ahora estamos escuchando Tondo. La agrupación, el dúo Disclosure, nuevamente vuelve al ruedo aquí en Generación BPM. Oh, New tracks in BPM. Temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve. Old Track. Old Track. That's awesome. We'll be right back. getting and we begin. Crowd up in the center, they watch me dividend him. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just build it up and naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Life from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother, we super styling. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper baseline, I go crop and provide. My MC Super, I go dab on the ride. Go dab on the ride. Generación BPM, recuerda que puedes escribirnos a través de las redes sociales buscando el nombre de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. In the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me dividend him. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplifying when we come in with the swing. Just throw it back and naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we super styling. Generación BPM. Los temas que siempre quisiste volver a escuchar. Old Tracks. Old Track. Clásicos. BPM Generation. Hey, is this where the party's at? Aw, man, look at this big line here, man. There must be 1,000 people out here. Yo, I'm going to the front. Excuse me. Excuse me. Excuse me! Hey, come on, buddy, come on. You're stepping all over my shoes here. Come on, stop it. Stop pushing. We're here. Generación BPM. Siente el pulso de la música. Yeah.

pueden faltar los clásicos aquí en Generación BPM. Bueno, vamos a estar con algunos saludos y agradecimientos, como siempre, aquellos que nos estén escuchando a través de las distintas redes sociales. Bien, vamos a mandar saludos entonces a DJ Andy. Ahí está, gracias. Justo estábamos hablando. ¿Quién más? Hoy Matías Balmaik también. Hoy temprano, me retrasé un poco con el tema del saludo. Bueno, hoy tuvimos entrevista. Y lo tenemos a Franco que está en Berazategui, en Benito Sport. Y todos los que se van sumando, Ezequiel, Fran Barg, ahí está, nos está saludando Fran Barg. Todo lo que estoy viendo, Paula de Chile. ¿Quién más? A ver, digamos, Andy de Banfield. Bueno, y todos los que se van sumando. Acá tenemos a mi amigo Jorge. Bloque de clásicos aquí en Generación BPM. Conectate, estamos en vivo. En la última hora, cierra Diego Mystic. Los temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve. Old track. That's awesome. Clásicos aquí en Generación BPM. Estamos en los últimos minutos para cerrar este tercer bloque aquí en Generación BPM. Presentamos las novedades, lo nuevo de Disclosure y todos los DJs que comparten a través de sus distintas plataformas. Y en la última hora tenemos el podcast de Diego Mystic, el último viernes de cada mes. Justamente hoy estamos cerrando este mes. Último viernes de este mes con la música de Diego Mystic en la última hora. Hoy teníamos algunas notas que tenía que ver justamente con los videojuegos. Fuser es título escogido de Harmonix. NCSoft, las dos empresas que se han asociado para desarrollar un videojuego que permite al jugador convertirse en un DJ y mezclar temas populares para conseguir puntos si conseguís hacer mover al público, obviamente. El juego cuenta con la licencia de 100 temas muy conocidos por todos y te permite la opción de grabar tus actuaciones y compartirlas luego en las redes sociales. No parece que vaya a ser una experiencia demasiado excitante ni entretenida para cualquier amante de la buena música electrónica, a juzgar por los videos de demostración que han compartido y que te dejamos, vamos a estar dejando en la fanpage de Generación BPM. Sale a la venta el próximo, en el septiembre, y estará disponible para PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One. Y siguen los juegos en la que podés ser un DJ. Comunicate con nosotros, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Búscanos como Radio Box, perdón, como Generación BPM Radio Show. Y algunas noticias que vamos a estar compartiendo aquí y que compartimos, la publicamos en la fanpage. Le quiero mandar saludos a mi amigo Néstor, que nos dice muy buena música. Feliz cumpleaños, amigo. ¿Qué más? Acá me piden otro saludo. Ale Pacini, un gran DJ, ¿eh? Ale Pacini, un genio. Otro de los clásicos que está sonando aquí en Generación BPM. Un saludo para Marta Lubrán. Ahí está, saludos para ella entonces. Y aquí estamos. BBM Generation Electronic Music House Techno Generation BPM Generación BPM Sonidos electrónicos en tiempo real. Este es mi más reciente DJ set. Espero les guste. Un abrazo, Generación BPM. BPM Generation. BPM. escuchando Generación BPM. Recuerda que puedes escribirnos a través de las redes sociales buscando el nombre de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Generación BPM. Escuchando la música de Diego Mystic, nuestro amigo de Colombia que está residiendo en Nueva York. Espero que lo disfruten, ¿eh? Mientras, te cuento una opinión con respecto al éxito que mató la música electrónica, ¿eh? Sí, su propio éxito mató a la música electrónica y ahora todos bailamos sobre su tumba. Para explicar esta agonía de la cultura del club, hay que acudir a las frías pero siempre esclarecedoras cifras. La industria mundial de la música electrónica ha duplicado su valor en esta última década. Su facturación ya supera los 7.000 millones de euros al año. Y la clave es que no solo ha florecido en mecas occidentales, algo ajenas a ella, acaso Estados Unidos, es que además ha sabido prosperar en mercados emergentes, caso del asiático y latinoamericano. Todo esto lo ha procurado un exponencial éxito en todo el planeta y a un ritmo a tiempo bien cuadrado. Pero este crecimiento estelar de la música electrónica en todo el mundo ha traído consigo una serie de cambios bruscos, sobre todo en su forma de entenderla, mercantilizarla y disfrutarla. Y ello ha afectado, en particular, al panorama de los eventos y, por ende, al de managerío. Se sabe que en Estados Unidos, entre 2007 y 2013, se dobló el número de festivales dedicados a la música electrónica y en el Reino Unido sucedió lo mismo entre el 2000 y el 2015. Uno de cada 7 europeos ha acudido recientemente a un evento de este tipo. Y seguramente se trata de un festival o, en su defecto, de una sesión en un gran club. Con respecto a eso, no hay falla. La realidad es que en el día de hoy la música electrónica se parece mucho más a un gran negocio que a otra cosa. Y de aquella cultura de club de antaño ya no queda nada. Ni las cenizas. Y el problema radica que, hasta el momento, había sido en esos templos de clubbing en los que la nueva camada de DJs, productores y clubbers se iban encontrando cada fin de semana y allí aprendían a escuchar, mezclar o bailar y posteriormente transmitían a generaciones sucesivas su pasión por el house, el techno, el electro y todos sus subgéneros. El resultado directo de esta análisis extrapolada a España del 2020 es que a los promotores medianos y pequeños de Madrid, Barcelona o Valencia, la de programar noches de techno, house o hardstyle, entre otros estilos, cada vez se les ha puesto más complicado, casi imposible. Esta brutal inflación que está experimentando de nuevo el mercado global de los DJs ha llevado a que cualquier artista de segunda o tercera división que antes pinchaba en un club de Salamanca, por nombrar alguno, un pueblo de Almería, por determinada cantidad, ahora rehace su caché, vamos a decirlo así, si no le ofrecen el triple. O sea, ya directamente se ponen más exigentes. Además, he sabido el porcentaje para la agencia, y todo ello sin asegurarle al promotor que el dinero invertido en su contratación, a precio de profesional, siendo en muchos casos un amateur con un amateur inflado, vamos a decirlo así, y le asegura una presencia de público lo suficiente como para sacarle beneficio a la noche. Está claro que hoy en día cuando promotores o productores contratan algún DJ, obviamente es para generar ingresos, ¿no? Pero bueno, ¿quién puede asegurar eso? Bueno, hay una huelga desde hace años de los managers. Prefieren que, por razones obvias, sus artistas sean tops directamente, o sea, que van a lo fijo, a lo seguro, que solo trabajen en festivales y grandes clubes de aquí y de allá. Sí, es lamentable, pero real. Bueno, ya nadie quiere subirse a las cabinas en provincias o lugares míticos situados en lo que serían discotecas clásicos, o sea, discotecas tradicionales. Y bueno, sucede que el precio lo paga el público, al que todos le repercute en buena cantidad de entradas y tragos, esa injusta subida en el caché de aquellos que hasta hace poco tiempo cobraban la tercera parte de lo actual, y bueno, pinchar en distintas, en pequeñas discotecas. Pero bueno, todo eso va pasando, entonces todo apunta a tocar en festivales. Bueno, resumiendo, la muerte de la cultura de club, bueno, lamentablemente se va pagando. Capitales mundiales, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica, en distintos lugares. Ya se pasó de a la felicidad por la electrónica a lo nuevo, a la felicidad por el dinero, gracias a la electrónica. Generación PPM. Colombia. Este es mi más reciente DJ set. Espero les guste. Un abrazo, Generación BPM. Come.

BPM. Estamos escuchando el set de Diego Mystic de Colombia, residiendo en Nueva York. Comunícate con nosotros, búscanos en todas las redes sociales como Generación BPM Radio Show. Le quiero mandar saludos a Ale James y a Cecilia Fernández, que nos están escuchando desde San Fernando a través de la app de Radio Box. Generation. De Colombia, este es mi más reciente DJ set, espero les guste, un abrazo Generación BPM. Solo nos puedes escuchar, también escribir en todas las redes sociales a través de Generación BPM. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados acompañándolos. Escríbanos que allí estamos para ustedes. think is cool. BPM Generation. Últimos minutos para cerrar esta edición de Generación BPM. Agradecemos a todos los que se conectaron, todos los que nos saludaron. Nos pueden seguir en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, como Generación BPM Radio Show. Me buscan, mi nombre es Marcelo Mendoza, la señorita Alexandra Herrera, ausente con aviso, nuestra querida venezolana, pero la tenemos presente en voz. Gracias, gracias a las radios también, Gracias Radio Box, gracias a Full Time Radio por retransmitir este programa, A todos los que estén del otro lado, gracias. Cerramos con estos últimos minutos del set del podcast